Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a fijarnos en citas de este fin de semana. Se lo habíamos venido anunciando a través de la Delegación de Cultura, uno de los eventos que este fin de semana tiene lugar en el yacimiento arqueológico de Ocuri, las Musas de Ocuri. Vamos a ofrecerles más detalles al respecto a través de, en concreto, el responsable de comunicación de la empresa cultural que va a desarrollar esta actividad, como decimos, mañana sábado en nuestra localidad. Estamos hablando de Engranajes Culturales. Ahora vamos a conocerles, además, porque es una empresa que, si además puede comprobarse a través de internet, abarca una gran cantidad de iniciativas culturales, sobre todo de la provincia de Sevilla, pero que también, bueno, pues en este caso van a estar en nuestra población, como decimos, en la jornada de mañana. Hablamos ya con Sergio Raya, responsable de comunicación de Engranajes Culturales. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de lo que tenéis previsto para mañana, las Musas de Ocuri, pero en principio vamos a conoceros qué es Engranajes Culturales, porque es muy fácil de entrar en internet y comprobar que abarcáis un grandísimo número de actividades dentro de lo que es el marco cultural y con, bueno, una gran consolidación en la provincia de Sevilla, ¿verdad? Efectivamente, somos una empresa, llevamos ya 6 años trabajando para la cultura y realizamos pues todo tipo de experiencias diversas en lugares singulares, y como no podía ser de otra manera, aunque si bien es cierto que gran parte de nuestro trabajo lo realizamos en Sevilla, también vamos a sitios tan singulares y maravillosos en otras provincias como es Ocuri, que fue un verdadero descubrimiento para nosotros y donde pues felizmente nos han concedido, ¿no?, la suerte de poder trabajar en él y hacer una experiencia que creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque vamos a conocer de un lado el maravilloso patrimonio arqueológico que tenéis ahí en Ubrique y de otro lado, a través del teatro, de la música y de la danza, las musas que inspiraron a los romanos que vivieron hace siglos en la ciudad de Ocuri. Pues como decimos, el yacimiento de Ocuri, que va a ser el escenario de esta actividad a través de 2 sesiones. Ahora nos vamos a quedar con todos los detalles exactamente, pero siguiendo un poco con lo que es Engranajes Culturales, por dar simplemente un ejemplo, hoy viernes estáis también desarrollando, vais a desarrollar una actividad muy similar, por ejemplo, en Itálica, nada menos también, y además con ocasión de lo que es el Día Internacional de los Museos, ¿no? Efectivamente, de hecho la idea, el formato de esta visita de las musas surgió para y se realizó el verano pasado en el conjunto arqueológico de Itálica, y es un producto que verdaderamente es muy interesante y fácilmente exportable, y entonces lo que hemos hecho es adaptarlo en contenidos y en forma al yacimiento de Ocuri en Ubrique, pero justamente esta noche pues celebramos el Día de los Museos con la visita de las musas, en este caso en Itálica. Y bueno, pues simplemente por completar la información sobre lo que es Engranajes Culturales, decir que además desarrolláis visitas y actividades para centros escolares, y bueno, todo ello con un enfoque además muy novedoso, ¿no? Para que la cultura pues sea atractiva para todos los públicos. Efectivamente, nosotros lo que intentamos es hacer de la cultura una opción de ocio, que puedas disfrutar, pasártelo bien y además aprender y sentir el patrimonio y la historia pues cerca de ti, para valorarla y para que efectivamente pues forme parte del día a día, ¿no?, de todos los ciudadanos. Entramos de lleno ya, si te parece, con lo que tenéis previsto para mañana sábado en nuestra localidad, las Musas de Ocuri, y como decías, ¿no?, la verdad es que van a confluir varias modalidades artísticas en lo que en sí ya supone dar a conocer un patrimonio cultural, ¿no?

Pues Sergio, no sé si hay algo más que apuntar. Animar sobre todo, ¿no?, a los ubriqueños a que acudan, a que estén allí mañana sábado en Ocuri. Efectivamente, animarles a los ubriqueños y también a la gente de fuera que vaya a visitar el pueblo y pues nada, que se animen, que vengan, que participen y que disfruten del entorno y del patrimonio tan rico que tenéis ahí, que nosotros los esperamos a todos con los brazos abiertos y con nuestras 9 musas preparadas para sorprenderles. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, muchísimas gracias por dejarnos hablar y sobre todo por ayudarnos a difundir la cultura. Bienvenidos además a Ubrica, a todos vosotros. Gracias. Bien hallados, muchas gracias. Hasta luego.